Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Universidad de Nariño. Después de casi 2 meses de tener la buseta aparcada, estamos felices de volver a sus casas con una nueva emisión de Charla a Buseta. Eso sí, con la música que ustedes solo escuchan aquí en la 101.1 del FM Estéreo. Estamos haciendo la producción desde casa y vamos a ver cómo sale este experimento, así que hoy contamos con la técnica y el montaje de Vladimir Uzcategui y Camilo Parra, en la dirección de Radio Universidad de Nariño, el señor Arbey Enríquez. Mi nombre es David Paredes y antes de presentar a mis contertulios les invito a escuchar un poquito más de Vibración Positiva. Chego no cubico chateado, ela luta, ela grita, ela diz que vai se embora. Pega nas coisas, mas num vaso ela só chora. Ela diz que eu não presto, mas mesmo assim me adora. E ela nem sabe por que eu quero namorar. Se eu te disser onde está, nunca foste chatear comigo. Se eu te contar onde estávamos, niggas vão me chamar de chico. Porque eu vivo tipo preia, pousado tipo preia, rodeado de gostosas tipo preia, preia. Também não sei porque que eu faço o teu tipo. Ela diz que não sabe porque que gosta do meu tipo. Mas eu não tenho tipo, quer dizer, eu sou de outros tipos. Pousado tipo um playa, carro mal estacionado tipo um playa. Tipo de nigga que trata a tua amiga tipo nega. Mas se a tua amiga vacilar, eu limpo a tua amiga. Por isso diz a tua amiga, nas calmas não liga. Ou transforma o vosso círculo num grupo de inimigos. Seu papo a todas não é minha culpa. Eu já te disse, eu não peço desculpas. Se elas me querem, não é minha culpa. Se eu me contradizer, e pedir desculpas. Se eu te disser a verdade, que nunca vais te chatear comigo. Se eu te contar onde estávamos, niggas vão me chamar de chico. Hoy conversaremos sobre algunas de las transformaciones que ha suscitado este periodo de aislamiento. Para abordar este tema ya está al otro lado de la línea Alejo Domínguez. ¿Cómo estás, Alejo? ¿Cómo vas en medio de este aislamiento preventivo? Hola, hola, mis pequeños y mis queridos escuchas, radio escuchas. Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué les puedo decir? Es increíble llegar a pensar que en 2 meses el mundo iba a cambiar tanto. Tanto que les estoy hablando desde la comodidad de mi casita, mientras estoy aislado y encerrado porque afuera hay un bicho, una cosa extraña que está matando miles de personas. Tengo miedo, tengo mucho miedo, pero también estoy contento de volver a la radio. Estamos contentos entonces, Alejo. Vamos a ver cómo se va reorganizando la sociedad, cómo se transforma, cómo hacemos para entender y proponer cuestiones desde este espacio. Pero antes de entrar en materia, quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Wilmer Rodríguez, quien también está desde casa, listo ya para tomar parte en esta charla. Hola, Wilmer. Hola, David. Hola, Alejo. Un saludo a todos los oyentes. Muy contento de volver a la buseta. Bastante preocupado y con muchas ganas de conversar sobre el tema de hoy. Bien, y para completar este experimento que estamos haciendo de teleproducción de charlas de buseta, pues está con nosotros Camilo Parra, quien quiero dar también la bienvenida. Ahora, Camilo. Hola, David, hola, Alejo. Gracias por invitarme al programa. Un saludo a todos los oyentes. Y listo pues para charlar aquí sobre todo lo que nos tiene agobiado esta semana. Me encierro. Claro que sí, tenemos una temática en común, no solo entre nosotros, sino una temática que quizá como en ningún otro momento es global, ¿no? Probablemente no ha habido un tema que les concierne directamente a todos los humanos. Ese es precisamente el de la pandemia por la que estamos atravesando. Yo quisiera preguntarles así de entrada, bueno, ¿cuál es el cambio más importante que ustedes perciben en su entorno al ver todo este fenómeno, ¿no? Que ha trastocado la realidad, el orden social, político. ¿Qué es lo más importante que ustedes ven que ha sucedido en este tiempo en el que no hemos estado al aire y pues que volvemos casi después de 2 meses? No sé si Wilmer quisiera contarnos un poco de qué es lo que ha visto como uno de los cambios más importantes, ¿no?, dentro de este periodo. Sí, David, yo creo que uno de los cambios más importantes y a la vez bastante complejo ha sido cómo enfrentarnos al reto de estar apartados de la comunidad, de estar apartados de la sociedad, de estar de alguna forma distanciados de nuestros prójimos, distanciados de nuestros grupos de amigos, distanciados también de, digamos, de todos los ámbitos de participación social y política que caracterizaban la vida normal. Yo creo que ese ha sido como el gran reto y la gran preocupación, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas están encerradas y se encuentran separadas? Yo creo que esa es una de los grandes retos y de las grandes preocupaciones que nos deja esta crisis. Claro, y volveremos sobre este tema del vínculo social y cómo ha sido afectado, ¿no? Cómo afecta también pues a nivel político y a nivel psíquico, incluso pues a cada uno de nosotros. Pero quisiera escuchar la misma pregunta para Camilo Parra. Yo creo que es importante ver cómo estamos actuando, ¿no? Como sociedad. Por un lado hay solidaridad, pero se mantiene el odio también y hacia la gente. Y creo que, por ejemplo, la vaina del saludo hacia los otros, tener esa cuestión de no aproximarnos mucho al otro, me hace también reflejar como si todos fuéramos enemigos, ¿no? Es decir, tenemos un enemigo invisible, y el enemigo invisible siempre va a tener cara de humano, ¿no? Entonces, creo que nos estamos convirtiendo en enemigos del otro, y eso pues sí me produce cierta angustia. Bueno, Alejo, estas son las ideas que tenemos así sobre la mesa, ¿no? Y tiene que ver directamente con lo que decías. Hace un par de meses no nos imaginábamos que íbamos a estar en esta situación, pero ¿cómo ves este panorama? Por un lado están los vínculos sociales, por el otro está también cómo nosotros nos representamos a las otras personas, es decir, cómo entendemos el papel del otro en nuestras vidas, etcétera. Bueno, ¿cómo ves todo este panorama? Es un panorama complicado, pero pues también hay que entender un poco que el humano es un ser que es de fácil adaptación. Fíjense que, por ejemplo, como les decía hace un rato, nadie sabía que en 2 meses atrás teníamos que estar distanciados el uno del otro, pero a problemas, a crisis, aparecen soluciones. Fíjense que, por ejemplo, está bien, el virus este dice que no podemos tocarnos, que hay un peligro en eso, pero la gente llega y se utiliza, por ejemplo, trajes de plástico, utiliza guantes, y eso no evita de que, por ejemplo, vengan los abrazos, ¿sí? Dicen que no debemos tener contacto cercano, pero existen, se ha dado la proliferación de videollamadas, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que sí, hay crisis, hay problemas. Pero a cada problema que va apareciendo, el humano en su necedad, porque yo creo que el humano tiene por insignia el ser necio, le va encontrando soluciones. Y otro detalle más ahí como anotar es qué está pasando, por ejemplo, con nosotros los introvertidos. Si bien es cierto que la cuarentena nos dice que no salgamos, ¿cómo estamos viviendo nosotros los introvertidos esto? Para mí, en ese sentido, ha sido como una normalidad. Yo no salgo mucho de mi casa, entonces la cuarentena se ha vuelto como un espacio más cotidiano. Esto que dices, Alejo, precisamente sobre, bueno, un sector de la población que de pronto podría asimilar mejor esta situación, me hace pensar en un tema que ha rondado muchas de las conversaciones, incluso las que hemos tenido entre nosotros, que es si esta pandemia ha afectado a todos por igual. Eso es algo que ha estado así como sobre la mesa. Algunos opinan que sí, que eso es lo más democrático que pudo haber sucedido. Otros opinan que hay sectores desfavorecidos. No sé cómo lo ven ustedes. Camilo, tal vez quisiera saber pues más o menos cuál es su perspectiva sobre esto, ¿no? Por poner una baraja en la mesa y si la pandemia afecta a todos por igual. Creo que sí sé que decía que el virus era democrático y que por tanto afectaba a todos por igual, ¿no? Yo creo que en estos días veía noticias de España, y en España pues la ultraderecha está organizando manifestaciones en contra pues de un gobierno de izquierda, ¿no? Y de unidad. Y ahí en esas protestas se veía prácticamente una guerra de clases, ¿no? Es decir, los barrios más ricos eran los que protestaban, y era en los barrios más ricos donde no se tomaba un aislamiento, es decir, toda la gente desde sus carros. Entonces, al otro extremo los barrios más pobres guardando cierta reserva, haciendo filas en mercados pues solidarios. Entonces creo que sí afecta más a los pobres que a los ricos, ¿no? Porque hay unas condiciones sociales de las que los ricos pues van a tener mayor favorecimiento, mientras las cuestiones pues de salubridad, por ejemplo, lo que está pasando acá en Tumaco, en el Amazonas, o sea, hay unas condiciones sociales de desigualdad que creo que refutan totalmente, así sé que en ese sentido, y pues obviamente el virus no es democrático, sino que va a atacar siempre a las personas que no puedan tener ese privilegio de estar pues encerrados, ¿no? ¿Es posible entonces que toda esta situación de la pandemia lo que esté haciendo es agudizar o esclarecer unos problemas que ya existían y que ahora se hacen evidentes, ¿no? Es decir, de pronto la desigualdad en la distribución del capital en el mundo, en los países, las condiciones de los hospitales, por ejemplo? Bueno, creo que Wilmer quería decir algo sobre este asunto. Sí, claro, como bien lo dice Camilo, yo creo que esta crisis ha puesto de manifiesto un problema severo y profundo de desigualdad. Lógicamente, no todos tenemos las mismas condiciones económicas, las mismas garantías sociales, las mismas garantías de acceso a salud para afrontar una cuarentena, para afrontar este tipo de crisis, ¿no? Por ejemplo, muchas personas en Colombia viven del empleo informal, viven los pequeños emprendimientos, están pagando por un servicio de salud que es muy precario, que es muy malo. Entonces el panorama es bastante, bastante complejo y deja ver que hay personas que no van a poder sostener una cuarentena prolongada porque no cuentan con condiciones. Y se presenta una paradoja tremenda que creo que Camilo ya la mencionó también, y es que muchas personas se tienen que enfrentar a la paradoja de salir a arriesgarse, salir a exponerse al contagio o quedarse en la casa y de alguna forma morir de hambre, ¿no? Morir de por falta de unas condiciones mínimas para sobrevivir. Entonces yo creo que el coronavirus deja ver una desigualdad vital profunda, ¿no? Y es que hay unas personas que van a poder conservar su salud, que van a poder vivir en condiciones de bienestar, y hay otras que no. Entonces creo que en ese sentido la crisis se vuelve muchísimo más perjudicial para las personas pobres, para las personas menos favorecidas, ¿no? Entonces, bueno, pues, un llamado también a los gobiernos para que vuelvan esta mirada hacia estos sectores. Exacto, es que también por una parte se hace evidente que hay sectores de la población, específicamente aquellos que gobiernan el país, hablando de Colombia específicamente, que parece que no pudieran entender la realidad de quienes están, bueno, en otros sectores de la sociedad, ¿no? De una mayoría que está quedando desempleada, que está siendo afectada, que cae en la desesperación, que vive en la pobreza y en la miseria. Entonces, pues, parece que se hiciera evidente esa distancia, ¿no? Esa lectura. Alejo, yo creo que estas situaciones, si antes decíamos que vivías en una constante paranoia, ¿no? Con respecto a algunos eventos, supongo que este ha sido un evento bastante especial para vos, ¿no? Claro que sí. Es una cosa que ahorita estoy tratando de definir qué voy a hacer con mi futuro si es que llego a estar vivo, ¿no? Si es que el virus no me coge y me zarandea y me lleva a otro mundo o me hace partícipe de la reencarnación. Es difícil. Yo personalmente les cuento, vivo con mucho miedo, con mucha paranoia, y creo que eso hace parte de la cotidianidad de todos los humanos en el planeta ahorita. Bueno, salvo de los países que están negando qué es el virus y de personajes como Bolsonaro, Donald Trump, bueno, en fin. La cosa ahí es como tratar de, no sé, de ver qué se puede hacer. Justo ahora con esta crisis me venía muchísimo un capítulo de Los Simpson cuando Lisa le dice al papá Homero, que creo que es en chino, le dice, papá, en chino oportunidad y crisis es la misma palabra. Entonces Homero le responde, ¿cómo así? ¿Oportun crisis? Y yo estoy viendo como esa posibilidad, o sea, sí, hay una crisis, y es una crisis aguda y muy fuerte en todo el planeta. O sea, esto no es solamente en San Juan de Pasto, ni en Colombia, ni en Latinoamérica, esto es en todo el globo terráqueo. Entonces, yo hago un llamado y también es una reflexión de que, bueno, o sea, tiene que haber cambios, ¿sí? Tiene que haber oportunidades, a las crisis aparecen las oportunidades. Y yo tengo como la ley, ahora, sí, ahora, después de que ustedes me conocen por ser tan gris, tan deprimido y tan negativo frente a las cosas, ahora sí me siento la necesidad de que no, o sea, tenemos que salir adelante, salir, o sea, coger, armarnos de valor, ver qué se puede sacar de toda esta mala situación y ver cómo transformamos el mundo. Yo espero esta vez que esta situación tan difícil nos haga cambiar el chip a todos los humanos. Espero, pues yo ojalá sea así. Hay algo que me llama mucho la atención y me gusta de lo que dices, Alejo, que es esta posibilidad también de que esta situación, este gran fenómeno social y político, abra nuevas oportunidades, ¿no?, de transformación social, si se quiere, en la sociedad. Pero antes de explorar los aspectos, digamos, más rescatables de este periodo de crisis, yo quisiera invitarles a cerrar este primer bloque con una canción que se llama Cambia y es de un grupo llamado Avia Yala, muy a propósito de la situación que estamos viviendo. Es tiempo de definir las cosas, quitarse el maquillaje y que salgamos a la calle, cada cual con su emblema y aquellos en sus trajes. La tierra ya no da más, hay que pararse, pasan de listo con cada engaño maligno que hace. Civilidad no hay, pendiente del sistema no voy. Unión y canto libre entre los pueblos, somos mayoría y exigimos unidad. No queremos ver más sangre en el agua, la sangre va dentro del cuerpo, me explico que hacia no se toca. ¿Y qué va? ¿Y qué pasa con los medios de comunicación? Desactivan la cultura, no dan motivación. Te la venden desde niños, te la venden, te la venden. Yeah. Politrancas, derramas en tu gobierno, no entiendes nada, no entiendes ningún ciclo natural. Y para tu ser, una Coca-Cola. Exigimos retirada inmediata de toda creencia falsa abusiva del mal. Juras que curas con agua bendita, ya son más de 3000 años, nunca más fuerza maligna. Accidente tóxico occidental, desconciencias y las ganas de avivarse. Desechable, desintegro a lo balanceado, despreciable sordura a lo ancestral. Me privan, me están privando el agua, alambran, a desalambrar, a desalambrar. En vano envenenan las venas andinas, somos el cóndor y el puma, venimos a sanar. Conciencia tenemos y la contagiamos, nos complementamos como el salud maligna, cambio maligno. Cambio maligno, banco maligno, cambio maligno. Colegio maligno, TV maligna. Aquí vengo con una estampida de rocas, soy el pulso, soy la esfera. Calidad activa, reconozco la gente que colabora por la tierra. Aquí vengo con una estampida de rocas, soy el pulso, soy la esfera. Calidad activa, reconozco la gente. Cordillera despierta sus potencias cuando unes a tus hijos y a tus hijas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no confiar en ti? Testigos del sol somos la sincronía. Sincronía. Rotamos para que la fricción de ADN produzca amor en toda generación. El miedo detiene hasta el más gran sueño. Ensucia, detiene, contamina todo consenso. Funcionan, funcionan siempre nuestras visiones. Permacultura elemental en todos los círculos de visiones. Confía, hermano, respira contigo la tierra, canalizas. Cambio maligno, banco maligno, cambio maligno. Sabre maligna, salud maligno, cambio maligno. Cambio maligno, banco maligno. Escuchábamos Cambia de Avía Yala, esa primera invitación musical para pensar también, bueno, algunas transformaciones a nivel global, algunas que tienen que ver con el tema ambiental, otras con el tema social, político, los lujos de poder en el mundo. Pero antes de irnos a la pausa musical, estábamos conversando sobre las posibilidades que se abren también, ¿no? Ahora que Alejo pues mencionaba esto de la crisis y oportunidad, también puede ser que de este proceso salgan algunos aspectos rescatables, ¿no? Yo no sé, Wilmer, si has visto, de pronto lees en esta situación que hay algunas cosas que, bueno, más allá de la catástrofe y la dificultad que tenemos todos, pues puede ser un aspecto positivo, digamos. Sí, creo que es un ejercicio muy interesante, ¿no? Yo creo que ya todos estamos bastante agotados, ¿no? De las malas noticias, bastante apesadumbrados, angustiados, como lo decía Alejo, ¿no? Y creo que es muy chévere hacer el ejercicio de ver cuáles serían los aspectos positivos de la crisis. En ese sentido, yo creo que uno de los aspectos positivos de la crisis ha sido que nos ha permitido retornar, digamos, a las cuestiones fundamentales de la vida, ¿no? Yo creo que, por lo menos en mi caso, he vuelto a pensar en las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Salir con los amigos, compartir con la familia, disfrutar de una tarde de sol, salir a caminar, incluso concentrarme más en lo fundamental, que es, bueno, es tratar de vivir, ¿no? De sobrevivir de alguna forma, ¿no? Y también creo que un aspecto muy valioso de esta crisis, o una enseñanza muy importante de esta crisis, ha sido que debemos cambiar nuestra relación con la naturaleza. Debemos también empezar a cuestionar los modelos de desarrollo, la estructura económica y política bajo la que se está sustentando el modelo capitalista. Debemos empezar a construir una mirada bastante crítica también, de manera que nos permita un empoderamiento para afrontar lo que se viene, para superarlo y para evitar que crisis como esta se repitan en tal magnitud, ¿no? Entonces yo creo que sí nos ha llevado a un proceso de reflexión, de vuelta sobre lo fundamental de la vida, y también un proceso de crítica frente a nosotros mismos, frente al sistema de poder y frente a nuestra relación con la naturaleza en general. Así como lo planteas, Wilmer, pues a mí me parece que es una serie de retos que, bueno, en el caso de pronto de las personas que estamos más esperanzadas sobre esta crisis, pues vemos que habrá un sector de la población que querrá asumir esto, que aprovechar esto también para transformar. Pero Camilo, precisamente hace un rato, decía esto de, bueno, o sea, es que también hubo, se trastocó algo bastante fundamental, que es el vínculo que tenemos con el otro, ¿no? Es decir, estamos hablando de procesos sociales que podrían iniciarse también o reactivarse con este proceso, pero ¿es posible que existan procesos sociales? Bueno, y es que Camilo también ha estado muy cercano a algunos procesos sociales y políticos de la ciudad, de la región, y por eso me gustaría saber también si es posible, ¿no?, recuperar el tejido social e iniciar procesos sociales y políticos después de la pandemia. ¿Qué tan difícil va a ser eso de pronto, ¿no? Pues yo me aventuro a lanzar así una hipótesis, y es que sí, que si esto llega a pasar, va a haber obviamente un estallido social, porque pues, las desigualdades se han hecho más evidentes ahora, ¿no? Pero va a ser un estallido de los que vivimos constantemente, es decir, un estallido muy fugaz, muy espasmódico, que básicamente se apaga muy rápido. Creo que eso hace parte pues del proceso que estamos viviendo también de transformación como colombianos, de algunas cosas que hemos aguantado, pero también me preocupa, y es pues, lo que planteaba un poco acerca de las desigualdades sociales, y es que Colombia olvida mucho, ¿no? Puede ser por necesidad o puede ser por falta de cultura política que no logremos las transformaciones reales. Y hacía más o menos una comparación en la muerte pues, de los líderes sociales que siguen pasando, y que a todos los colombianos no les afectaba por igual. Es decir, había una constante matanza de líderes sociales, eran números, eran cifras, y nadie se inmutaba. Ahora hay algo de lo que nombraba Wilmer, por ejemplo, que a diario estamos viendo que es noticias negativas y es una cuestión de que ya nos aburrimos de eso y las dejamos de ver, incluso ya estamos desactualizados incluso de las cifras un poco, y los muertos se vuelven normales, los infectados se vuelven normales. Entonces sí me preocupa, esos ejemplos que pongo es el olvido que podamos tener y que ese estallido que se pueda dar sea muy fugaz, como siempre ha sido, ¿no? Sí, claro, y es que, bueno, esto es bastante preocupante, lo del olvido. O sea, vemos que ahora incluso dentro de esta pandemia ha habido escándalos tan tremendos como que se ha perdido incluso, se ha desviado el recurso enviado para las necesidades básicas de la gente más afectada. Pero en un par de semanas parece que eso ya ha pasado a segundo plano. También puede ser el gran bombardeo de información, y Alejo ha estado pues también bastante en contacto con diferentes fuentes siempre, ¿no? De la información. Yo no sé si es que entre toda esta cantidad de nociones, de teorías y de deducciones, ¿no? De vaticinios que hay sobre lo que va a pasar en el futuro, pues al fin y al cabo vamos a sacar algo en limpio, Alejo. Yo no sé, pues creo que estamos un poco como sepultados entre cantidades de información, ¿no? Ese parece ser uno de los problemas más importantes en la pospandemia, digamos. Como tú dices, David, ahorita hay una cantidad impresionante de información. Emergió el virus y, por ejemplo, hasta la fecha se tiene contemplado más o menos 9,000 papers, 9,000 investigaciones basadas exclusiva y únicamente en el virus que nos está afectando. Según especialistas, se prevé que para comienzos del próximo mes esa cifra se multiplique por dos. Eso quiere decir que vamos a tener una cantidad impresionante de datos sobre este virus. Y esto lleva, por ejemplo, a una cosa que es muy singular. Fíjense que es la primera vez en la historia de la humanidad que nosotros llevamos registro en tiempo real de cómo está la enfermedad en el planeta. Si bien es cierto, la humanidad había enfrentado pandemias a lo largo de su historia, jamás habíamos tenido la oportunidad de visualizar en tiempo real la cantidad de enfermos, la cantidad de muertos, los países que están siendo afectados y cómo están siendo afectados. Eso es una cosa impresionante. Además de otro detalle, fíjense que, por ejemplo, para pandemias, estos tardaban demasiados años en darse. Ahora, debido a la internet, a esta globalización, esto se ha reducido en cuestión de semanas. Por ejemplo, a la fecha del viernes, en la revista Lancet ya salió un artículo que investigadores chinos desarrollaron una vacuna con éxito. Ya han llevado los pacientes fueron inoculados con la vacuna hace 28 días y hasta el momento se ve un avance muy satisfactorio en el tratamiento y en la posible cura de este virus. Sí, imagínense. O sea, el problema, según los investigadores, emergió a finales del anterior año. Y es cuestión solamente alrededor de 6-7 meses para que ya esté desarrollada un tratamiento o una vacuna. Eso nunca había ocurrido, ¿sí? Estamos viendo una velocidad vertiginosa, ¿sí? Un desarrollo vertiginoso de la humanidad. Si esto está ocurriendo con este inconveniente, con esta crisis sanitaria, yo no le llamaría pandemia, sino crisis sanitaria, imagínense entonces lo que va a ocurrir en el futuro con nosotros los humanos. Yo creo que este es el punto en donde médica, biológica y tecnológicamente vamos a tener un disparo, un desarrollo, pero impresionante. Obviamente con unas brechas, ¿no? Porque mientras el primer mundo está pues súper tecnificado, desarrollado y demás, el tercer mundo pues cada vez se va alejando más de este tipo de tecnologías y de este tipo de soluciones. Pero la humanidad va a comenzar a dar un giro de 180 grados, y no solamente en ámbitos médicos, ¿sí? O en ámbitos de salud. Esto también tiene una afectación sociopolítica impresionante. O sea, el virus no es solamente una cosa de salud pública, sino también es una serie de juegos y de injerencias políticas y sociales que, pues ya con el tiempo y en unos próximos programas, espero yo podamos charlar. ¿Qué es lo que yo veo como un cambio que se va a dar? tomándole un poco la que es la palabra Camilo, sí, se va a venir un cambio social, ¿sí? Y creo que parte de ese cambio social se va a dar por una necesidad en los cambios del sistema de salud de este país. Esta crisis sanitaria evidenció la fragilidad de nuestro sistema de salud, y los graves y los terribles problemas que esto tiene. Pero fíjense que, por ejemplo, se nos dice de que este virus es muy contagioso, que hay que permanecer en cuarentena, pero ustedes ya han visto a lo largo de diferentes países del planeta como ya están saliendo a hacer manifestaciones. Los chalecos amarillos volvieron a reactivarse. Están teniendo, que volvieron a las calles. Estudiantes y profesores en Ecuador están saliendo a marchar con tapabocas. En Israel salieron muchísimas personas a marchar con la distancia que dicen los expertos en salud y con tapabocas. Entonces, yo creo que este movimiento social no se va a detener. Una enfermedad no lo va a detener. En algún momento la sociedad va a dejar de temerle tanto a este virus y va a retornar a las calles. Esto no creo que se quede así. Contra todo pronóstico, entonces, claro, mucha gente estará ya calculando cómo se podría, ¿no?, volver a las calles y levantar la voz en ese sentido. Estoy seguro de que, bueno, Wilmer y Camilo querían hacer una réplica a este respecto, pero yo antes quisiera invitarles a estrenar una sección que no habíamos tenido en este programa. Bueno, alguna vez cuando nos acompañó nuestro amigo Vladimir Euskategui aquí en cabina, pues estuvimos también haciendo el ejercicio de la recomendación literaria, ¿no? Pero ahora lo hemos convertido en una pieza en sí misma, así que les voy a invitar a escucharla y volvemos en un momento para cerrar esta conversación sobre las transformaciones en el tiempo de pospandemia. Literatura, un viaje a través de los libros. Salud, amigos y amigas, sean bienvenidas a este primer viaje por el mundo de los libros. Hoy las invitamos a descubrir la inteligencia de las flores. Publicado originalmente en 1907, La inteligencia de las flores es uno de los ensayos más brillantes del poeta, dramaturgo y naturalista belga Maurice Maeterlinck, premio Nobel de Literatura en 1911. Mayormente reconocido por su labor de poeta y dramaturgo, Maeterlinck fue también un apasionado de la botánica y la entomología, gracias a lo cual escribió un conjunto de fascinantes, imaginativos y agudos ensayos, hoy considerados clásicos, sobre las sociedades de insectos. A La vida de las abejas, primero de dichos estudios, publicado en 1901, le seguirían tiempo después los dedicados a las termitas y las hormigas. Su prosa se puso en estas obras al servicio de una mirada entrenada y paciente, amorosa y sensible, capaz de percibir las minúsculas y a veces microscópicas maravillas de la vida de seres que tendemos a considerar irracionales, casi que inanimados. Con audacia y perspicacia aún mayores, se dedicó al estudio de las plantas, y en especial de las flores, logrando mostrarnos signos inequívocos de su inteligencia. No se trata de meras interpretaciones racionales de comportamientos que pueden ser considerados meramente instintivos, sino de iniciativas verdaderamente calculadas, inteligentes en todo el sentido de la palabra. Ese mundo vegetal que vemos tan tranquilo, tan resignado, en que todo parece aceptación, silencio, obediencia, recogimiento, es por el contrario aquel en que la rebelión contra el destino es la más vehemente y la más obstinada. El órgano esencial, el órgano nutricio de la planta, su raíz, la sujeta indisolublemente al suelo. Si es difícil descubrir, entre las grandes leyes que nos agobian, la que más pesa sobre nuestros hombros respecto a la planta, no hay duda. Es la que condena la inmovilidad desde que nace hasta que muere. Así es que sabe mejor que nosotros que dispersamos nuestros esfuerzos contra qué rebelarse ante todo, y la energía de su idea fija, que sube de las tinieblas de sus raíces para organizarse y manifestarse en la luz de su flor, es un espectáculo incomparable. Tiende toda entera a un mismo fin, escapar por arriba a la fatalidad de abajo, eludir, quebrantar la pesada y sombría ley, libertarse, romper la estrecha esfera, inventar o invocar alas, evadirse lo más lejos posible, vencer el espacio en que el destino la encierra, acercarse a otro reino, penetrar en un mundo moviente y animado. Maeterlinck nos deleita en este ensayo con múltiples ejemplos de la astucia con que actúan las flores con el fin de garantizar su polinización, valga decir, la preservación de su especie. Nos enteramos así que las orquídeas han producido órganos especialmente adaptados a las abejas y otros insectos, los cuales, atraídos por el néctar, terminan zambulléndose en el interior de la flor, untando su cuerpo del precioso polen que depositarán posteriormente en otra flor, permitiendo así el surgimiento de un verdadero milagro amoroso. A pesar de la distancia, a pesar de la terrible inmovilidad a la que parece estar condenada la planta al tener su raíz clavada en el suelo, la cópula entre el macho y la hembra se hace posible. Al final de este ensayo prodigioso de lectura obligada para todo aquel que haya sucumbido a la fascinación de las flores, Maeterlinck nos regala un par de observaciones sobre nuestra propia inteligencia, sobre nuestro lugar en una naturaleza en permanente cambio y evolución. Nos invita a asumir con mayor humildad y dignidad nuestro tránsito como compañeros de los demás seres vivos, de los cuales aún podemos aprender mucho. Diríase que las ideas acuden a las flores de la misma manera que se nos ocurren a nosotros. Tantean en la misma oscuridad, encuentran los mismos obstáculos, la misma mala voluntad, el mismo desconocimiento. Conocen las mismas leyes, las mismas decepciones, los mismos triunfos lentos y difíciles. Parece que tienen nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestro amor propio, la misma inteligencia matizada y diversa, casi la misma esperanza y el mismo ideal. Luchan como nosotros contra una gran fuerza indiferente que acaba por ayudarlas. Su imaginación inventiva sigue no solamente los mismos métodos prudentes y minuciosos, los mismos pequeños senderos fatigosos, tortuosos y estrechos, sino que también da saltos inesperados que ponen de pronto en el punto definitivo un hallazgo incierto. Este es, pues, nuestro recomendado de hoy en literatura. Las esperamos en nuestra próxima cita por este viaje alrededor del mundo. Bueno, muchas gracias a Vladimir Kategui por esta recomendación. Pues viene bien también en esta época poder conocer un poco de las opciones que tenemos a nivel, pues, de la literatura. Bien lo decía Wilmer, él estaba comentándonos, pues, como algo positivo también es, ¿no?, los espacios que se abren para poder retomar contactos con algunas personas y, bueno, hasta tomar el sol y salir a caminar, decía Wilmer. Me imagino que con tapabocas y etcétera, pero está ese tema aquí de qué hacer con el tiempo libre, ¿no? Precisamente, Wilmer, ese era un tema que, pues, viéndonos a un plano, digamos, un poco más general de este problema de la pandemia, pues yo estaba pensando que uno de los problemas que tenemos es eso, ¿no? Nos vemos enfrentados al tiempo libre. No sé si, bueno, lo hayas experimentado directamente, o tengas una apreciación sobre eso. Los panoramas que nos pintaba Alejo era una cosa tremenda, pero más allá de eso, creo que estamos enfrentados nosotros mismos, cada uno, a la vaciedad del tiempo, ¿no? ¿A qué hacer entonces cuando no se va a trabajar, por ejemplo, o no se tiene, quiere estudiar? Sí, David. De hecho, yo, digamos, hago una aclaración con lo que mencionabas. Cuando yo me refería como a los aspectos positivos del coronavirus, me refería al hecho de valorar valorar aquello que ya no tenemos de alguna forma, ¿no? Y aquello que ya no tenemos, sí, que tal vez no valoramos en su momento, fue eso, pues justamente fue compartir con nuestros amigos, fue salir a caminar, compartir otros espacios de socialización, etcétera, ¿no? Entonces es como una especie más bien de añoranza y de valorar realmente esos espacios y esos momentos que podrían parecer cotidianos, pero que en esta crisis y en este encierro se vuelven completamente fundamentales, ¿no? Yo por lo menos en mi caso los extraño bastante y me generan bastante nostalgia. Bueno, y con respecto al tema del ocio, o qué hacer en este encierro, creo que también ha sido todo un reto, ¿no? Porque se trata de cómo convivimos con nosotros mismos, también en últimas, ¿no? Estábamos acostumbrados a todo el tiempo estar en otros espacios, estar socializando, estar compartiendo con otras personas. El encierro nos hace volver hacia nosotros mismos, ¿no? A renovar una relación también con nosotros mismos, y esa renovación yo creo que también es conflictiva o pasa por muchas tensiones. Entonces yo creo que ver la forma como las personas pasan su tiempo nos deja ver mucho o nos permite evidenciar mucho de cómo es su relación consigo mismo y con su entorno también, ¿no? Habrá personas que por supuesto la pasen muy mal, ¿no? Que estaban acostumbrados a salir a trabajar, a tener espacios más dinámicos. Habrá otros que sabrán adaptarse, ¿no? Como lo mencionaba Alejo, digamos, hacía parte de su rutina también estar en su casa, ¿no? Tener su tiempo, su espacio. Habrá otros, como en mi caso, que tratamos de aprovechar el tiempo para hacer esas cosas que no podíamos hacer en la normalidad, digamos, ¿no? O no lo podíamos hacer con tanto tiempo, digamos, ¿no? Como leer, de pronto escribir, de pronto ver alguna película, dedicarse a esas cosas para las que la vida cotidiana o el ritmo de la vida cotidiana no nos daba espacio, digamos. Bueno, y es que hablando también en un plano, digamos, más amplio, ¿no? Pensando en la ciudad, en el país, que se ha dicho bastante que este fenómeno va a afectar profundamente a la economía. Bueno, ya la está afectando, ya se habla de casi 100 billones invertidos en la atención, bueno, este tipo de cosas. Entonces parece que, claro, que va a haber un gran problema también económico de recesión, un fenómeno precisamente post-pandemia, pero también habrá otras cosas, ¿no? De pronto las relaciones económicas se transforman y se transforman para volverse todavía más veloces, ¿no? Ahora vemos que muchos negocios están mutando al servicio de domicilio, por ejemplo, ¿no? Y las transacciones electrónicas y pues todas estas cosas. Entonces, bueno, más allá del escenario que estábamos viendo hace un rato, precisamente por lo que decía Camilo, ¿no? Pues ya empieza también a fraguarse un inconformismo y todo esto, pero habrá también dentro de este fenómeno, pues, algunos problemas que terminen por opacar esa inconformidad de la gente. ¿Será que esto le está sirviendo también a manera de cortinas de humo a los gobiernos? Sí, esto sí está ocurriendo, pero es un proceso bien, bien extraño. Miren, fíjense que, por ejemplo, en países que están siendo gobernados por, digamos, el ala izquierda, está siendo muy criticado por el ala derecha. Y países que tienen una administración de corte derechista, está siendo muy criticado por la oposición, por el lado izquierdo, que es el lado de la izquierda, digamos, de esta manera. ¿Que se va a haber cambios? Sí. ¿Que va a haber afectaciones? Sí. Pero también, como tú decías, David, esto va a incrementar, esto se va a poner aceleradísimo. Fíjense que, por ejemplo, con esto de la cuarentena, el petróleo llegó a valores negativos. Había, por ejemplo, el meme que costaba más un aguacate que un barril de petróleo. Y eso jamás en la historia había ocurrido, que llegaron unos valores negativos. Era una cosa tremendísima. Entonces, se ponía como muy muy extraño, y fíjense que, por ejemplo, es cuestión de semanas nomás para que comenzara otra vez a reactivarse. Por ejemplo, nosotros pensábamos que con la cuarentena la emisión de dióxido de carbono iba a bajar, pero fíjense que no, estamos ahorita teniendo una de las emisiones más altas en dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, ¿qué ocurre? No sé, yo lo dejo como ahí en la mesa. Camilo, ¿querías complementar esta idea o tenías otra vuelta? No, quería seguir en línea sobre todo lo que decía Alejo. Creo que al inicio pues de este encierro veíamos muchas imágenes que aparentaban pues que el medio ambiente estaba mejorando, pues que los animales estaban recuperando su lugar, pero estaba viendo, por ejemplo, China ya retomó su actividad económica, ¿no? Y, sin embargo, en todo lo que supuestamente se había ganado solamente por las emisiones pues, del gas, se perdió totalmente, ¿no? Es decir, nuevamente los niveles de contaminación están, nuevamente no se aprendió nada pues, de lo que teníamos que haber aprendido, y es una armonía pues con la naturaleza. Entonces, retomando pues toda la discusión que hemos tenido sobre los movimientos sociales y cómo va a cambiar esto, aquí tengo más que todo un pensamiento muy, muy negativo hacia lo que podría ocurrir, ¿no? Entonces, me reservo mucho pues ese pensamiento, pero sí pienso también con el deseo de que podamos salir mejores y pues podamos reclamar todas las injusticias, ¿no? Pues que está pasando. Sí dudo mucho pues de la voluntad de la gente que siempre ha estado del lado del gobierno de poder cambiar, porque esas prácticas se siguen tapando, sigue esta mal llamada polarización estando presente, y no veo por dónde podamos pues hacer ese cambio, más allá de las personas pues que siempre hemos estado ahí en la pelea y en las calles. Entonces, tengo más dudas que certezas ahí en esa cuestión. Bueno, pues a mí me parece que es importantísimo que en esta conversación queden temas planteados, sobre todo porque, como habían de pronto escuchado ustedes en otras emisiones, esta es una charla interminable, ¿no? No le damos fin ahora, sino que continuaremos el próximo miércoles. Pero hay una buena noticia dentro de todo esto, y es que la cultura, pese a todo, no se detiene. La oferta cultural, la agenda cultural de las ciudades deja de estar localizada, ahora es virtual, pero sigue existiendo esa oferta, ¿no? Entonces, antes de cerrar este pequeño recorrido que hemos hecho por el tema de la post-pandemia, quisiera invitarlos a escuchar los ya clásicos avisos parroquiales de Alejo Domínguez. Bueno, como ya lo saben, vamos a cambiar un poquito la tónica de nuestra sección de los avisos parroquiales para convertirlo en la sección de los avisos ciberparroquiales. Entonces, les tengo una pequeña invitación de nuestro amigo Andrés Cuervo, que ha cambiado un poquito su modo de trabajo. Así que los dejo con un aviso de él. Aquí va. Día 43 de la cuarentena. Mi ojo izquierdo está a punto de estallar. Estoy demasiado expuesta a las pantallas. No soporto una reunión de Zoom más. Y lo peor de todo es esta soledad. Sin historias ni personajes. ¿Qué es lo que estoy escuchando? En época de COVID, el telón se abre en tus oídos. La función sucede en tu interior. La Rocola, radioteatro. Y para los más pequeños, La Rocolita, radioteatro. Deja que personajes, criaturas y monstruos habiten tu casa. Apaga las pantallas. Enciende la imaginación. Una producción de El Cuervo Rey, compañía teatral. Porque la pandemia no es excusa para que se cierre el telón. Primero, escoge tu función en @rocolaradioteatro por Instagram. Segundo, adquiere tu boleta en la taquilla virtual consignando el valor de la función a la cuenta NECI 310-898-1638. Tercero, envíanos tu correo con el comprobante de la consignación por WhatsApp a este mismo número. Cuarto, escoge un momento del día donde puedas desconectarte. Cierra los ojos y da comienzo a la función. La Rocola Radioteatro, apaga las pantallas, enciende tu imaginación. El telón se abre en tus oídos. Bueno, estos eran los avisos parroquiales de Alejo Domínguez. Ya acercándonos al final de esta ruta, yo quisiera agradecer pues esta conversación que hemos tenido, la asistencia de ustedes, compañeros, la amable audiencia pues, que nos ha acompañado y nos ha tenido paciencia durante este corto recorrido. Así que por ahora pues vamos a despedirnos. Wilmer, qué gusto que hayas estado nuevamente acá. La próxima semana continuamos esta conversación. Muchas gracias, David, Alejo, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, igualmente Camilo Parra, qué gusto haberte escuchado y bueno, haber recibido también las propuestas, los análisis, las interpretaciones que nos han ayudado a entender también pues, en qué estamos, ¿no? De qué se trata este presente. Así que bienvenido para la próxima semana, Camilo. Bueno, David, Alejo, gracias por la invitación y nos seguimos escuchando. Bueno, aquí estaremos entonces el próximo miércoles también a las 6:00 PM. Alejo se despedirá de ustedes con su ya reconocida pregunta incendiaria. No sin antes agradecer también a la producción técnica del señor Vladimir Uzcategui y Camilo Parra, al señor Adrián Figueroa en la programación y a Rey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño. Como siempre, les invitamos a dudar de las verdades oficiales y acompañarnos el próximo miércoles en una nueva charla de Buteca. Los dejo entonces con la pregunta molotov de Domínguez Alejo. Ah, gracias, David. Y dime, ¿qué tanto le crees a los medios de comunicación con la pandemia?